antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Friends se reunirá para HBO Max. La aclamada serie está a punto de volver a la televisión de la mano de un episodio especial para la nueva plataforma de streaming propiedad de Warner Media. Se han mantenido conversaciones con el elenco original y se espera contar con la presencia de sus creadores, David Crane y Marta Kaufman. Aún se desconocen los detalles del formato en el que regresará. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.